Sino mi espíritu se dirigirá a lo profundo. Me hundo con lágrimas en la oscuridad. Solo sufrimiento no sería realidad. Debajo de las lluvias y truenos encuentro la calma de mi ser. Fluye mi nostalgia temblando, gritando, llorando. Constantemente la veo crecer. No hay nadie en este momento, mi habitación. Completamente solitario, viendo otra dimensión. La demencia contamina mis neuronas. El frío, la desesperanza alimenta mis hormonas. Solo veo un pasillo oscuro sin fin. Me gustaría vagar por el mar como un delfín. Se apresura al palpitar de mi corazón, frustrado por no encontrar razón. Pero hay que ser fuerte como olor a Sansón. Acabar alguna vez mi vida, espero que sea luego. Más rápido se olvida. Bueno, te lo relato rapeándolo, aunque sea depresión. Al mismo tiempo viéndolo, expresándolo, formándolo. Con el tropas que expresen la palabra buscándolo. ¿Crees que soy un maricón con pena? Si tuviera una jeringa con petróleo me le inyectaría la vena. Alucinaría con la ciudad de Atenas. Cada lágrima que cae es un niño de Haití. Es como preguntarle al rap que puedo hacer sin ti. Desahogo pensamientos de tristezas en mis sueños. A veces los domino, pero no sé quiénes son los dueños. No es que crean dioses, sino que cuando escribo la lectura de mi rap escucho voces. Ataco oscuridad para sentirme relajado, agitado. Involucrarme con la nostalgia, sentir el placer del crucificado. Tanto dolor, angustia, o lo deseas como placer. Lo dejo a tu conciencia, ya que si me estás escuchando, obviamente puede crecer. Te dejo tu conciencia en paz, ya que fue solo la ira que logro establecer. Amanecer escribiendo la tristeza que se expande en el mundo. O siente la angustia de un feto muriendo a cada segundo. Espero lentamente la muerte de los seres humanos. Creo que menos yo y otros sentir por la razón de ser marcianos. Puedo bromear si esto es rap. No quise decir que el rap es para huevear. Lo ocupo para rapear. El tema no lo quiero cambiar. Si es lágrimas en la oscuridad, vomito mi cerebro por los niños violados con agresividad. Y los nublados me hacen fortalecerme. La ira agresiva, que Dios me chupa el pico. No me motiva, me mataría con lágrimas en la oscuridad si se acabara la cannabis sativa. Me concentro pensando que estoy en una sala de locos o en la guerra, matándose hasta que se le pongo. Hay días muy callados o bastante desolación. Pregúntame por qué sufres de depresión. Te responderé, no le has tomado atención a mi canción. Se prende muy fuerte por la emoción. Terminaré este tema y sufriré de alucinación. Más que seducción, es satisfacción. Por la razón de desahogarme, hacerlo bien y no defraudarme. Saber que tengo un don al cual puedo sujetarme. Sé que mi cachorra nunca dejará de amarme. Sentí una depresión por el amor. Hubo un tiempo sin humor. Sufrí como si tuviera un tumor. Solo queda decir, chavo primor. Escucho que muy pocos hablan de mí. ¿Será un rumor? No quiero hacer furor. Llegar a sus conciencias, fortalecerte con mis demencias, referencias o benevolencias para mi alma. Será para siempre mi tranquilidad y la calma. Calma, calma, calma, calma, calma, calma.